Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Muy bien, segunda hora formal, digamos, de Más Vale Magazine, apenas excedidos unos minutitos, pero somos nosotros y a nosotros mismos no nos retamos. Oh, no, sí, a claro veces. Que no, claro que no. Bueno, segunda no, bueno, hora pero... de Más Vale Magazine, vamos a algo que no es gracioso, no es bueno y es completamente lo contrario, y tenemos que hablar con el tema del oxígeno, los proveedores de oxígeno, oxígeno hospitalario. Hay una nota de Luciana Rosende, de Tiempo Argentino, que dice, podemos hacer 100 entregas diarias y ahora nos están requiriendo 400. El riesgo de colapso sanitario es inminente, las dificultades para acceder a insumos para pacientes con COVID, y no solo eso, a los que trasladan también a las viviendas, están haciendo de esto un problema grande. Estamos con una saturación al 100%, es una situación crítica, alertó un referente del sector. La demanda de oxígeno se multiplicó por más de 3 veces en la última semana y los proveedores advierten que, bueno, este es un servicio que está al límite. La nota dice, habitualmente podemos entregar 100 domicilios diarios, 100 domicilios diarios, o sea, oxígeno a las casas particulares. Y nos están requiriendo 400, esto lo dijo Alejandro Busich, que es el presidente de Argentina de Gases. Este es un lugar, es una asociación donde se nuclea a los que producen oxígeno. Nos falta oxígeno, faltan los cilindros, el fabricante de bigoteras no da abasto, la bigotera es eso que se pone en la nariz, ¿no? Para, claro, para recibir el oxígeno. No hay vehículos, no hay recursos humanos. La gente que trabajaba 8 horas, ahora está trabajando 16 horas, están agotados, y estamos hablando de la industria, ¿eh? No solamente de los profesionales de la salud. Es una situación muy crítica y muy estresante, agregó. Prácticamente cuadruplicamos el consumo de oxígeno. Es muy, muy complicado. Explica un poquito. El tema es, va un cilindro de oxígeno con una cánula o una bigotera para cada persona, tenga COVID o no, porque recordemos que no solamente para los que tienen COVID, los que tienen problemas respiratorios son muchos. Y bueno, es así que esto se complica. Y depende, también explicaron, depende de la enfermedad, porque dice, en un asmático puede estar unos por lo menos 10 días, 3 o 4 días para un caso de COVID moderado, medio día para un extremo, para algo no muy extremo, digamos, poco. O todo lo contrario, si la persona se muere rápido, es algo increíble lo que estoy por decir, pero ese mismo tubo de oxígeno se limpia, se sanitiza, digamos, y ya va a otro lado. Está contando la nota también que pusieron camas y sillas de COVID para gente con este problema en hoteles y lugares donde nadie esperaba, aparte de llevarlo a un solo o a 2 o 3 lugares, tiene que hacer la logística para entregarlo en un montón de lugares. O sea, ese es otro problema que se agrega. Podés hacer 4 o 5 clínicas y hospitales y tenés que hacer 250 casas. ¿Me explico? Porque ya los hoteles, ¿no? Digamos, los hospitales no dan abasto. Terminan siendo hoteles, terminan siendo casas, terminan siendo, bueno. Aparte de esta demanda de insumos, también están los anestésicos. Hay problemas de precio, hay drogas que subieron, dice, un triple y un cuádruple su valor. Es una situación bastante compleja. Esto lo dijo una tal Scali, que es vicepresidenta del gremio bonaerense de SICOP. Dice, los hospitales están trabajando con guardias abarrotadas, con altísima ocupación de camas generales y de terapia. Bueno, es todo una situación muy difícil, y están alertando esto también. Ya llega un punto que no alcanza el oxígeno. Es preocupante, hay angustia en los equipos de salud. La perspectiva de tener que elegir entre los pacientes es muy mala. Es a un personal, al personal de salud que tenga que elegir entre un paciente y otro, yo creo que debe ser lo peor eso. Y cerró, dice, la respuesta tiene que venir del lado de las medidas. El sistema de salud es elástico hasta determinado punto. Si colapsa, por mucho que se le agregue, en algún momento no va a dar para más. Esto es parte de la nota del diario Tiempo Argentino, una nota de Luciana Rosende que tiene que ver, en principio, con la falta de oxígeno para muchos lugares. Y en otra tiene que ver con los anexos, los que vienen, problemas que son parte también de esto, que tiene que ver con la logística de llevar oxígeno a distintos lugares. No sé si esto fue claro. Sí, sí, Oscar, tuve un pequeño inconveniente recién, pero lo entendí. Perfecto, lo entendí. Perfecto. De verdad, la demanda sobrepasa con creces, ¿no? Sí. Ellos pueden fabricar 100 y están demandándoles 400. Exactamente, exactamente. Es escandaloso, escandalosa la diferencia, sí, digamos, entre la posible producción y la demanda. Sí, bueno, sí. Muy serio, realmente, muy serio el tema, sí. Es un problema serio y lamentablemente hay gente que no toma conciencia de esto. Esto, ¿nos vamos a cansar de decirlo? No nos vamos a cansar de decirlo, pero hay gente que parece que se cree superhéroe, no sé, en fin. Negacionistas, sí, son el mismo... Sí. Yo los pongo, como tanta otra gente, los pongo en el mismo lugar de aquellos que sostienen hoy en el siglo XXI. Creo que uno de los representantes es Gastón Pauls, que la Tierra es plana, ¿no? No sabía eso. No sabía. Sí, yo igual. Es más o menos lo mismo, Oscar, ¿no? Igual creo que es peor esto, ¿eh? Porque lo otro hasta puede ser gracioso. Porque, ¿qué implica que la Tierra sea plana? Y bueno, una ignorancia, lo que sea, pero no pasa de ahí. Esta ignorancia hace que se contagien, se enfermen a otros. Es lo que alguna vez escuché con respecto a esto de las pandemias. No sirve las medidas que se pongan si hay una mínima porción de la población que no hace caso o hace caso omiso o no se cuida. Porque el resto de la población se cuida, pero esta gente no. Y esta gente tiene contacto con otra gente y termina contagiándolos y haciendo todo esto que está pasando ahora. Lamentablemente, se hace muy largo, se hace muy grande. Y esto de la cuarentena más larga que decían va a ser eterna si no nos cuidamos. No pasa por el gobierno y por las restricciones. Pasa porque la gente lo entienda de una vez. Mira, veremos qué pasa. Esta semana termina mañana, Oscar. Mañana se cumplen 2 semanas de las restricciones del decreto presidencial que impuso ciertas restricciones. Decreto que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desoyó completamente. Sí, completamente. En cuanto, al menos, seamos muy puntillosos en cuanto a este punto álgido que son las clases presenciales o no en la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, están preparando un nuevo decreto, supongo que sí, o una prolongación del anterior con nuevas restricciones o por lo menos con puntos claves para estas nuevas restricciones. Todavía no está decidido, o sea que son conjeturas, Oscar, ¿no? Conjeturas por ahora. Sí. Mañana nos vamos a enterar todos. Parece que podría llegarse a un acuerdo, además de eso que te comenté en la hora anterior de no más clases presenciales a nivel secundario, quizás, también parece que están como pudiendo aceptar desde el gobierno de la ciudad que la presencialidad sea un día por semana o dos días por semana, que también es reducir notablemente o significativamente la circulación de gente, ¿no? Pero bueno, veremos qué va a pasar, Oscar, veremos qué va a pasar. Por ahora no tenemos nada en claro, hay que estar atentos mañana, mañana supongo que por la noche será el mensaje del presidente, grabado o no grabado, no sé. Pero bueno, Sí. Lo que sí te puedo contar es que ayer me sorprendió, a mí no me pararon, pero acá en Belgrano, sobre la avenida Cabildo y en el puente Saavedra, había, ¿cómo se llaman? Retenes de la policía. Sí. Ah, bien. De la policía y de la gendarmería, claro. Parando gente. Y esto era el mediodía, ¿eh? El mediodía. Sí, las 12, una, suponete. Con lo cual hay que. Creo que algo de todo esto, por lo menos me parece que están decidiendo poder aceptar algo dentro. Exacto, de esta ciudad, claro, ¿no? claro. Bueno, veremos. Debería ser, lo que uno le queda, por lo menos me queda claro a mí, que lamentablemente somos hijos del rigor. No somos todos así, pero en general, si está todo bien, uno empieza a relajarse hasta que hay una, no sé, un llamado de atención, o en este caso interviene la fuerza de seguridad y no tenemos que llegar a esto, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. ¿Escuchamos un tema? Oscar? Dale, vamos un poquito a algo más movido. Sacudimos un poquito esta mala onda. Y después dale, seguimos, por favor. Analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Muy bien, seguimos, últimos minutos. Tenemos un tiempo, tenemos más de media hora. Vamos a agradecer. Mucho. ¿Cómo? Tenemos mucho tiempo. Tenemos mucho, sí, tenemos mucho tiempo. Sí, vamos a aprovechar y agradecer, discúlpame, porque por si supuesto. No nos quedamos atrás. Graciela Molina, gracias. Liliana Salazar, Darío Torres, María Velázquez, Mirta Méndez, Héctor de Bursaco dice: viva la revolución de los claveles portugueses, casi gallego, dice, porque este hombre parece que es de ascendencia española. Héctor de Bursaco lo saluda, excelente programa. Gracias, Héctor, después te doy lo que te prometí. No lo digas ni en broma. No, ¿sabes por qué no? Porque no voy a dar, porque me van a decir, bueno, yo también, ¿Qué, cuánto mes? Claro. Son muchos. No, por eso. Cobro gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, vamos a otra cosa. Que tampoco, por suerte tuvimos a Vicentico en el medio, Oscar, para sí. distendernos un poquitito y sí. que todos nos podamos distender. Porque bueno, creo que tantas veces, por no decir que siempre o casi siempre, nos manifestamos como, tanto vos como yo, como en una posición o en un tipo de pensamiento político ideológico muy uh-huh. distinto al de la oposición actual, al de la gestión anterior. Y uno de sus miembros, uno de sus protagonistas es el senador Esteban Bullrich, es un senador por la provincia de Buenos Aires. Sí. Está pasando un momento, o comenzó lamentablemente a pasar un momento de salud o de enfermedad, a mi juicio y al juicio de tantos, muy delicado. Uh-huh. Manifestó públicamente que él tiene, ayer miércoles lo hizo, que padece una enfermedad que se llama esclerosis lateral uh-huh. amiotrófica. La uh-huh. sigla con la cual se la conoce es ELA, ¿sí? Que sí. son las iniciales sí. de esto. Es una enfermedad seria, Oscar, uh-huh. que provoca, nada menos que provoca la parálisis, una sí. parálisis muscular progresiva. Uh-huh. Sí. Este fue el motivo, no sé si recordás que hace unos meses atrás él comenzó a tener algunas dificultades, algunos trastornos en el habla cuando sí, tenía sí. que decir algo en la Cámara de Senadores. Uh-huh. Lo cierto es que ese fue el comienzo, quizás, o los primeros síntomas que sí. evidenció él y que la gente, lamentablemente, fue objeto de muchos memes, de uh-huh. muchos tweets. Con un tenor burlón. Sí, claro. No, nadie imaginaba que venía detrás semejante situación, ¿no? Uh-huh. Como de ser ELA. En un comunicado que difundió a la mañana, él mismo confirmó el diagnóstico y afirmó que, si bien se trata de una enfermedad compleja, indudablemente uh-huh. que lo es, sí. continuará cumpliendo sus funciones, ya que tiene un compromiso con los bonaerenses y con los argentinos. Uh-huh. Lo cierto es que el pronóstico es un pronóstico reservado, Oscar, sí. porque sí. el tema de esta enfermedad se origina cuando las células, lo poquito que yo pude hoy entender uh-huh. al buscar material sobre esta enfermedad, no siendo médica, obviamente, uh-huh. sí, cuando sí. las células del sistema nervioso, que son motoneuronas, las que uh-huh. facilitan la motricidad, disminuyen gradualmente su funcionamiento y se mueren esas neuronas. Claro, claro. Con lo cual se provoca una parálisis muscular progresiva uh-huh. de un pronóstico, claro. vuelvo a decirte, reservado sí. en sus etapas avanzadas, ¿no? Los pacientes sí. en esas etapas avanzadas padecen una parálisis total. Hay un miembro, un archi conocido físico, claro, ahora claro. espero que nos puedas contar vos algo sí, de él, sí. que se llama Stephen Hawking, pero antes de eso querría compartir con ustedes las palabras con las cuales se dirigió la vicepresidenta de la Nación a un senador hoy, diciendo lo que según ella había que decir y que yo comparto, creo, desde la primera hasta la última letra. Dijo, como siempre, ya que él dijo que iba a continuar con sus funciones de senador, uh-huh. ella le dice, como siempre, desde el Senado de la Nación, ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función. En memoria de Héctor Timerman, recordamos a Héctor Timerman que no le fue permitido viajar a Estados Unidos Exacto. por el entonces juez Bonadío. Uh-huh. Termina diciendo uh-huh. entonces Cristina Kirchner, en memoria de Héctor Timerman, creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos. Perfecto. Desde acá, desde nuestro Más Vale Magazine, bueno, nuestro respeto por una situación tan delicada y por supuesto la posibilidad de que esto sea lo más llevadero posible para claro, el senador. Vos contabas Stephen Hawking. Algo de Stephen Hawking, sí. Claro. Stephen Hawking, este hombre tan conocido, recordemos, teoría del Big Bang, relatividad, agujeros negros, están todos relacionados con Stephen Hawking, que nació en el 42 en Oxford, inició sus estudios de física en el 59, se doctoró en los 60 física teórica y cosmología en Cambridge. En los 70 fue profesor de física gravitacional en la universidad. En el 80 accedió a titularidad de la cátedra lucasiana de matemáticas aplicadas y física teórica. La verdad que es un genio, uno de los genios de la actualidad. Una mente privilegiada. Una mente brillante, sí. El propio Hawking recuerda, durante su tercer año de universidad se notaba especialmente torpe porque tropezaba con la ciudad. Tras varias pruebas, el diagnóstico fue confuso al principio. Después se diagnosticó esta esclerosis. No es un caso aislado, ya que el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica y sus síntomas no son siempre fáciles de identificar. Los síntomas, dice la nota, son tropiezos, dificultad para tomar o levantar objetos. En las primeras etapas, algunas personas experimentan problemas de tartamudez, que es lo que le pasó a Bullrich, y dificultad para proyectar la voz. Cuando la enfermedad avanza, comienza a manifestarse en tics, calambres, debilidad muscular. Terrible. Sí, como vos decías, motoneuronal, no afecta a órganos vitales, pero sí a sus músculos, incluido el diafragma, condicionando actividades básicas como tragar, masticar o respirar. Y hay pacientes que terminan asfixiándose, necesitan ayuda permanente. Dice la nota también que los únicos órganos que no se ven afectados son la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato, así como los músculos oculares. Pero bueno, sabemos que Hawking nada más que movía los ojos, digamos. Así se comunicaba. Con todo un sistema de computación maravilloso, se comunicaba a través del movimiento de los ojos. Exacto. No, es verdaderamente una enfermedad seria, compleja, como dijo él mismo. Es lamentable, realmente. Es complicada para la familia, para el entorno, porque es alguien que se va degradando de a poco, como persona va haciendo cada vez menos. La verdad que debe ser Este senador, Esteban Bullrich, es un tipo joven. Creo. Es joven, sí. Así no que tiene que ver con la edad. No, por lo visto no. Bueno, nada, nuestro acompañamiento, si de algo puede llegar a ser útil. Así. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos, Nacho, a la tanda de la radio y volvemos un ratito. Hablando de Nacho, tenemos que avisarles a nuestros oyentes que Nacho Fernández no estuvo hoy en su columna actual al comienzo de la primera hora, bueno, por compromisos laborales Que le impidieron estar en su horario habitual. Pero bueno, a contar con la columna de deportes el próximo jueves. Exactamente, ¿sí? Así es. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Funky Monks. Un masaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Monk. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, Soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Tomás Gorrín, Patricia González López y Juan Duacastela hacen Malas Lenguas. Todos los martes, de 22 a 23, en Radio Momo. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche, en Más Vale Magazine. Hola, hoy en Seamos la Historia vamos a conocer el primer ferrocarril de Buenos Aires, que se llamó el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Inaugurado el 29 de agosto de 1857, fue el primero construido en territorio argentino y el iniciador de la extensa red ferroviaria que se expandió en los años siguientes. La locomotora bautizada La Porteña, construida en talleres británicos, fue la encargada de realizar el primer viaje. Actualmente el Ferrocarril Oeste compone el ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. El trayecto medía inicialmente 10 kilómetros. Iba de la estación del Parque, situada donde actualmente se encuentra el Teatro Colón, en la capital federal, en la ciudad autónoma, a la estación La Floresta, que en aquel entonces se encontraba en el pueblo de San José de Flores. Luego de 4 años de haber iniciado el proyecto, la sociedad El Camino de Fierro en Buenos Aires al Oeste, que estaba integrada por respetables vecinos masones de la Orden Sol de Mayo, el financiamiento fue realizado gracias a importantes aportes del Estado por desinterés en la venta de acciones, estaba finalmente en condiciones y preparada para comenzar su novedoso paseo. En sus comienzos tuvo muchos detractores, entre gente, los vecinos, hasta diputados, que temían este nuevo invento, lo que provocaba por la noche destrucción o robo de los rieles y por la mañana de nuevo a comenzar. El temor se vio claramente reflejado en una cláusula del contrato que aceptaba el reemplazo de la tracción a vapor por la animal si aquella se convertía en peligrosa. Las dos primeras locomotoras fueron construidas en Leeds, Inglaterra, y arribaron a Buenos Aires en diciembre de 1856. El costo de cada una fue de $11,000 y las bautizaron La Porteña y La Argentina en momentos en que las enormes diferencias entre el Estado de Buenos Aires y el interior pretendían imponer la idea de que los porteños no eran argentinos. Un primer inconveniente fue llevar desde el puerto de Retiro, pues habían llegado en barco, hasta la estación Plaza del Parque, que finalmente, bueno, obvio, fueron arrastradas por bueyes y quedaron en manos de los ingenieros ingleses John y Thomas Allan, pertenecientes a la anterior logia que mencioné, quienes ajustaron y dejaron a punto las locomotivas, como se las llamaba en esa época. Una ley sancionada por la Cámara de Representantes de la Provincia de Buenos Aires establecía la donación de la tierra pública, la libre introducción de útiles y la liberación de los impuestos. Los intereses inmobiliarios ejercían una presión enorme al momento de determinar el lugar de la estación cabecera, razón por la cual las reuniones fueron secretas. Finalmente, el lugar elegido fue esta que les conté, Plaza del Parque. Se llamaba Plaza General Lavalle, se llamó desde 1878, y se llamó así porque en esa plaza estaba el edificio del Parque de Artillería, que es donde hoy está el Palacio de Tribunales. La plaza era apenas un hueco en la ciudad, ¿se acuerdan cuando conté lo que eran los huecos? Que precisamente gracias a esta estación comenzó a urbanizarse rápidamente en sus alrededores y a mejorar de aspecto con plantas y árboles. Y también había sido en un momento parada de carretas. Los socios deciden hacer un viaje de prueba, aunque desde enero del 57, de 1857, hubo algunos especialmente de ajuste. El primero experimental salió desde la estación Plaza del Parque en abril y excepto 2 pasajeros, nadie había viajado en tren hasta ese día. fue la segunda locomotiva, la argentina, la que con dos vagones cubrió los primeros 10 kilómetros y llegó a la terminal en Floresta pasando por las estaciones 11, Almagro, Caballito y Flores. Esta última en tierras donadas por la multimillonaria Inés Indart de Dorrego, nuera de uno de los socios de la empresa, el señor Mariano Miró. ¿Recuerdan la historia de la Recoleta respecto al cadáver de Inés Indart de Dorrego? Bien, llevaba en ese viaje inaugural la locomotiva, entre otros, a Mitre, Dalmacio Belezarfiel, que subió en la estación de Almagro. Él vivió por ahí, donde hoy está el Hospital Italiano. Valentín Alsina y algunos miembros de la sociedad. En Floresta, todos muy satisfechos por ese novedoso viaje inaugural, brindaron y encendieron habanos. Y le ordenaron al señor Alfonso Corazzi, que era el maquinista, que era supervisado por el ingeniero Alan, hombre, Corazzi, con un año de experiencia en Italia manejando trenes, que regresara al centro de la ciudad y todos confiados solicitaron acelerar un tanto a la vuelta. Viajaron a 40 kilómetros por hora. Y a la altura de Plaza 11, descarrilaron. Estando el tren sobre un terraplén, zafó la locomotora, corrió por alguna distancia sobre los durmientes, rompiendo unos 60 o 70 metros. El choque fue muy violento. Las cabezas de algunos señores se golpearon, saliendo con heridas de sangre. El señor Moreno fue lanzado de cabeza contra el cuerpo del señor Lavallol, así cuentan las crónicas de la época, y el señor Miró, que fumaba, se encontró con el cigarro en la nuca entre la camisa y la carne que le quemaba. Alan y Corazzi sufrieron traumatismo. El administrador de la compañía, don Bernardo Larraudet, quien ya había viajado en tren en Europa, se asustó tanto que tomó el primer caballo que encontró y huyó del lugar al galope hasta su casa en Barracas en estado de pánico. El segundo vagón, que estaba vacío, volcó completamente y en ese mismo momento quienes no estaban heridos decidieron que había que tapar el bochorno, pues este pequeño accidente podía ser la peor publicidad de la historia de los ferrocarriles argentinos. La empresa arregló los durmientes y en agosto a la 1:00 p.m. se inaugura oficialmente el primer ferrocarril del país. Volvieron a subir Alsina, Belezarfiel, Mitre, miembros de la sociedad Caminos de Hierro e invitados especiales como el cacique José María Yanquetruz, de quien después voy a publicar fotos en Twitter, con uniforme militar, quien al subir buscaba dónde escondían al caballo come carbón y respira llamas. Pero el administrador prefirió cubrir los 6 kilómetros en un caballo acompañando al tren a distancia prudencial. Al fin el primer viaje oficial llegó. Una multitud despedía a los primeros pasajeros con pañuelos y hasta con lágrimas. Volvió Corazzi a conducir, pero esta vez fue la locomotiva La Porteña quien llevó la patente número 1 y se quedó con los laureles. Al día siguiente comenzaron los viajes para todos. 10 pesos el boleto en el primer vagón y 5 en segunda, o sea, en el segundo vagón. La colaboración financiera del gobierno de Buenos Aires fue decisiva para la organización inicial de la empresa al aportar más de 1.000.000 de pesos oro. En 1863 finalmente se convertiría en el único propietario de la empresa al comprar las acciones de los particulares, cambiándole el nombre a Ferrocarril de la Provincia de Buenos Aires. Escuchen este dato. Durante los 27 años en que perteneció al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Ferrocarril del Oeste fue la línea más lujosa, la menos dispendiosa en sus erogaciones burocrático-administrativas, la que ofrecía al productor fletes y pasajes más económicos. Era una empresa modelo que enorgullecía a los argentinos y en relación a la cual todas las empresas ferroviarias inglesas establecidas entre nosotros pasaba sin excepción a un segundo plano. Pero los ingleses presionaban para obtener el ferrocarril a bajo precio y el interés no tenía que ver con obtener ganancias de su explotación, sino, y a palabras de ellos, que con esta empresa se abrirá un nuevo mercado a los productos manufacturados británicos. En efecto, locomotoras, ladrillos, puentes, implementos sanitarios para las estaciones, etcétera, eran importados de Gran Bretaña. También grandes cantidades de un producto no manufacturado, el carbón para las locomotoras. Y sobre todo el diseño que finalmente se adoptó. O sea, todas las redes iban directo a Buenos Aires, casi sin interconexiones para promover a los pueblos del interior. El motivo fue este exactamente, que los ingleses solo querían su entrada y salida de productos, no el crecimiento de nuestro país. Y Sarmiento lo acepta. A los tres meses, como ejemplo, a los tres meses de asumir, como presidente, Juárez Celman vendió la compañía a los ingleses. En su mensaje presidencial de 1887 anunció: pienso vender todas las obras públicas reproductivas para pagar con ese oro nuestra deuda, porque estoy convencido de que el Estado es el peor de los administradores. Bueno, ya podemos pensar que el peor administrador fue él, en realidad, ¿no? En 1887 el ferrocarril está condenado a muerte. Voy a leer textual de palabras de Raúl Escalabrín Ortiz en Historia de los Ferrocarriles Argentinos. El abultamiento innecesario de gastos, en gran parte debido al aumento desproporcionado de personal, el crecimiento de los capitales invertidos en construcción no imprescindible, la merma consiguiente de los rendimientos y el encarecimiento de las tarifas configuran un decisivo propósito de sabotaje. El ferrocarril oeste iba a ser rápidamente desacreditado ante la opinión pública. Las tarifas son aumentadas en un 25% y aún son más bajas que las de los ferrocarriles ingleses. Un horror. En 1886 el Consejo Deliberante autorizó al intendente para demoler el edificio. Finalmente se construye el nuevo Teatro Colón, que es donde está hasta el día de hoy. En 1871, durante la epidemia de la fiebre amarilla, se incorpora un tramo de este ferrocarril para funcionar como receptora de ataúdes, que ya ni siquiera ataúdes llevaban los cuerpos directamente al cementerio. Dicho tramo partía de la estación Bermejo, que estaba situada en la esquina de Jean Jaurès y Avenida Corrientes, y llegaba hasta lo que hoy es el cementerio de la Chacarita, que se inauguró en aquel entonces saturado el de la Recoleta. Se lo conocía como el tren de la muerte. John Allan, el mencionado primer conductor de la locomotora La Porteña, condujo este lúgubre tren y, por supuesto, falleció víctima de la epidemia a los 36 años. La Porteña transportó pasajeros hasta 1889. Pasó por La Plata, Tolosa, el regimiento de Patricios, Liniers. La solicitó el Museo Histórico, pero no tenía lugar para exhibirla, hasta que en 1923 fue llevada al Museo de Luján, a donde llegó arrastrada por una moderna locomotora, a la misma ciudad donde terminó sus días el maquinista Corazzi. En cambio, la Argentina fue enviada a Paraguay en 1869, en medio de la guerra de la Triple Infamia. Sarmiento la envió para tropas y provisiones y nunca regresó. La historia de nuestros ferrocarriles termina, y nunca mejor dicho esta palabra, en la década del 90, con la decisión de otro presidente que aseguraba que los trenes no servían para nada, y los liquida. No lo voy a nombrar por superstición. Así quedaron unidos unos cuantos programas. Arroba Roxana-Puche para ver algunas fotos. Tengo de la estación del parque y tengo de Yanquetruz, el cacique, que opinaba dónde está el caballo que lanza llamas. Un cariño para todos y buena semana. Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien, seguimos en Más Vale Magazine. Estaba recordando algo que le había comentado a Roxana Puche, cuando estábamos hablando de estas cosas, si bien ella se sale grabada, me pasa el audio en crudo, lo editamos, le pongo musiquita, qué sé yo. Hablamos sobre el tema y le comentaba esto que me acuerdo siempre que hablamos del tren, es algo que me gusta mucho viajar en tren. Cuesta, es más largo, tiene toda una magia que al que está apurado no le va a gustar. No sé si vos compartís esto, Silvia. Sí, sí. Yo recuerdo cosas de mi infancia, te digo, ajá, claro, respecto al tren y quizás un poco más adelante de mi infancia, en mi adolescencia. Sí, es muy lindo. Siempre me gustó el tren, me no sé cómo explicar lo que me provoca el sonido del tren, este que estaba en la columna de Roxana, hoy creo sí. que no es el mismo. Y después, no, bueno, he tenido la dicha de tomar trenes en otros lugares del mundo, claro, en los cuales podría decirte que es absolutamente fantástico. Creo que la palabra le queda corta a lo que es el servicio del transporte en ferrocarril en otros lugares del mundo. En nuestro caso creo que han mejorado significativamente, pero mucho falta, porque además hemos padecido un gobierno, aquel que tuvo el nombre de Menemato, en el cual la mayoría de nuestras líneas férreas fueron desaparecidas, ¿no? Sí, sí. Una aberración que sucedió en aquella década del 90, sí, exactamente. Bajo aquella frase inolvidable, sí. Ramal que para, ramal que cierra. Exactamente. Pero bueno, exactamente. Es un tema súper interesante. Uh-huh. Es muy interesante y acá, por ejemplo, Héctor de Bursaco nos dice que bueno el tema del tren, de los ferroviarios, bueno, sí. Es cierto, y esto que quería contar es esto. Yo viajaba en tren mucho a la ciudad de Corrientes, desde acá desde Buenos Aires, salía desde La Croce, desde Chacarita, y en esa época no estaba el puente Zárate Brazo Largo, estamos hablando de unos cuantos años atrás, más de 40, y recuerdo siempre esto, llegaba hasta Zárate el tren, se desarmaba y se ponía en una barcaza en el río Paraná. Iba aguas arriba, el tren desarmado, llegaba a una punta, ahí lo sacaban de la barcaza, lo armaban y seguía viaje. Yo recuerdo siempre esto, una noche de luna llena, una locura, ¿no? Estaba en el vagón sentado, navegando por el río. Esas cosas que, bueno, tienen... No, una verdadera aventura sin igual, Oscar. Sí, es muy lindo el tema del tren. Y me gusta mucho, de hecho he viajado el anteaño pasado, fui a Córdoba, he ido a Tucumán en tren también, son otros trenes, por supuesto, están mucho mejor. El tema de ese innombrable que dejó que cayera, que se malvendiera, claro, que murieran pueblos, hizo que cueste tanto mantener una vía férrea, ¿no? Pero la verdad que buenos, los trenes son nuevos, digamos. Y recuperar algunas, Oscar, de las muchas que en aquel periodo, en aquella década del 90, fueron cerradas. Exacto. Lo último que te digo y terminamos con el tema del tren. Sí. Hay un tren de la Sierra que va de Córdoba a Capilla del Monte, que se está empezando a gestar ahí un nacimiento, un renacimiento, que están arreglando vías y qué sé yo. Es un tren muy lindo porque corre entre las sierras, así que me gustaría verlo, me gustaría subir cuando esté, cuando se puede, cuando pase todo esto, me encantaría hacerlo. Así que ojalá sí, que en algún momento toda esta peste pase. Va a pasar, como todo, va a pasar. Y vos sabés que con este tema de la peste y de la pandemia, lo que más subió fue, si algo subió, sí subió, aparte de los precios y otras cosas, es los delitos informáticos. Ajá. Estafas en línea, es una nota de Federico Trofelli, dice: estafas en línea, software malicioso, robo de datos, chantajes que por lo general no se denuncian en tiempos de pandemia y cuarentenas intermitentes, donde la virtualidad ha llegado a convertirse en muchos ámbitos en el principal nexo con el entorno. La ciberdelincuencia afiló sus tentáculos y está agarrando a mucha gente. Claro. Dice la nota, aumentó este tipo de delitos porque hubo mucha gente conectada y usuarios más inexpertos, esto es muy cierto. Sí. Las organizaciones criminales van donde está la gente, entonces encontraron que en internet había muchísima gente y van a cometer delitos. Esto lo dice el fiscal federal de ciberdelincuencia, que se llama Horacio Azolín. Dijo también, nunca se pusieron a hacer operaciones virtuales que antes hacían de manera personal, sobre todo en relación a compras o operaciones bancarias, y es ahí donde caen, ¿no? Están claro. hablando de un 200 o un 300% de aumento, comparado con el año anterior, el año anterior de pandemia. Así que, bueno, el año anterior deben haber estado preparándose sí. para este segundo año. Exactamente. El director nacional de ciberseguridad, se llama Gustavo Zain, reconoce que hubo un incremento de incidentes informáticos registrados en las organizaciones y en aumento de denuncias en fiscalías del país. Obviamente, dice, hay una mayor sofisticación y complejidad en las técnicas y en la comisión de determinados delitos de forma remota. O sea, esta gente no la agarras nunca. Estos, por ejemplo, y ahora voy a contar una anécdota que te conté fuera de aire, que es muy graciosa. Estos delincuentes también suelen amenazar con hacer pública una información, sea cierta o no. Esto lo dice el licenciado Luciano Monchiero, especialista en cibercrimen y presidente de ISLF Security. Dice que muchas de las empresas que volcaron al home office o teletrabajo no estaban preparadas para estos ataques, por lo que los ciberdelincuentes vieron esta beta, aprovecharon la vulnerabilidad, en fin, empiezan a robar, en realidad, de todo hacen, ¿no? Una experiencia propia es muy graciosa, ¿no? Porque no me pasó nada, porque no fue cierto, en ese caso. Lo digo ahora y después digo la tuya es graciosa, la otra que me es muy graciosa. Hoy. No, esta es graciosa y otra que esta te voy a contar. Es muy graciosa y absurda casos personales. Al mismo tiempo. Sí. Y me llega un mail, yo en la oficina tengo una computadora, por supuesto, no, cuente, Nacho, estoy en eso. Me llega un mail que dice, le hemos hackeado la cuenta del Outlook que estoy usando en la oficina. Hemos grabado mirando pornografía, hackeamos la cámara y tenemos todos, sí, ¿viste? Sí, me dio vergüenza, pero después pensé, no, ahí no tengo cámara. Te amenazaron con esa pavada. Me amenazaron con pasar mi cara mirando pornografía. Con quién sabe cara de qué, me imagino con cara de qué, no lo voy a decir. Iba a ir supuestamente a todos los delincuentes, como delincuente ¿cómo? Iba a ir a todos mis contactos, que algunos son delincuentes. Claro. Bueno, contactos empresariales y todo, salvo el caso de que ponga en una cuenta $200. Bueno, si hubiese sido cierto, $200, mirá, decí lo que quieras, por $200. No, y además no sé quién se va a espantar con esto, ¿no? Claro, no, pero aparte, ¿quién se? Exactamente. A esta altura, por suerte que a mí no me lo mandaron, Oscar, porque te ibas a caer estrepitosamente en mi concepto. Te imaginas, ¿no? De hecho, no tengo. O sea, ese es un mail falso, obviamente. Claro. Y lo mandan a una cantidad enorme de contactos y alguno de todos esos puede ser que tenga una cámara y alguno de todos esos seguramente mira pornografía porque nada del otro mundo. Y tiene $200. $200 es mucha plata, ¿no? Y hay algo que no es gracioso, pero esto le pasó a un compañero de trabajo y todo esto que estamos contando es para que tengan cuidado. Por ejemplo, cuando te llega un mail que dice asociados banco fulano, un banco conocido, ese arroba y el dominio tenés que prestarle atención. Porque puede decir banco río o .com, lo que sea, no existe. Toda la imagen, el banner del banco, vos te parece que es legal. Los bancos no te piden información por correo, olvídate. Y por teléfono mucho menos, y acá voy con este ejemplo, a un compañero de trabajo. Lo llamaron del banco soy de fulano de tal, sí, qué tal, bueno, te lo llamo del banco tal. Tenemos un problema con su cuenta porque se ha bloqueado, vemos que tiene pendiente una acreditación, el muchacho este no se dio cuenta, mal no se dio cuenta porque le dice, bueno, está trabado, lo que necesitamos es que lo destrabe usted, nosotros no vamos a hacer nada. Bueno, ¿cómo? Vaya al cajero, genere una clave de home banking. Después lo llamamos en cuánto tiempo, en 2 horas, lo llamamos en 2 horas. Bueno, lo llaman en 2 horas y este pibe no tuvo la peor idea de decirle, bueno, la clave es tal. ¿Cuál es la clave? Así lo... ¡Ay, no! Tal, bueno, no. Cuando hizo eso, automáticamente vos cuando generás una clave en el cajero tenés que cambiarla por una clave alfanumérica, que es una clave numérica de 4 números. La cargás en la cuenta, en el home banking, y la cambiás, obviamente, por una alfanumérica de 8 dígitos. esta persona le da al que estaba hablando por teléfono, al toque, a los 5 minutos, le apareció un préstamo de 200.000 pesos que no hay manera que pueda zafar. Averiguó en todos lados, denuncia al consumidor, al banco. El banco se lavó las manos porque dice: nosotros no llamamos, no mandamos, no. Bueno, ya está. Pero igualmente hay algo raro ahí, escúchame. 200.000 pesos, ¿cómo hace? ¿Cómo tenés que hacer algo más para justificar un préstamo? Resulta que eso se dispara para un montón de lugares, no los encontrás más. Así que tengan mucho cuidado con esto. La anécdota sigue, pero en resumidas cuentas es esto. No digan nada. No compartan nada. No cuenten nada. No, yo agregaría, digamos, porque esto es más viejo que la humedad, Oscar. Hoy estamos hablando de delitos informáticos, de ciberdelincuentes y no sé qué otra palabra, pero esto en criollo desde hace, no sé, desde que el mundo es mundo, acá en nuestro país se lo llama el cuento del tío. Claro. Exactamente, este pobre chico... Sí. O a este pobre empleado le hicieron el cuento del tío a través de la computadora, a través de la dirección de mail. En ese caso, horrible, horrible. Te cuento el último, porque ya no estamos yendo. Compras por internet, te compran algo, vos vendés algo, yo te lo compro. Bueno, sí, mirá, ya te mandé el depósito. Ah, no me llegó. Mirá, te mando una foto, supuesta foto, de mi cuenta donde dice que está pendiente de... acreditación, supuestamente vos no me aceptás, tenés que aceptarme, ¿no? Pero yo no tengo, bueno, sí que no. Bueno, te empieza a pedir datos, supuestamente alguien de ese banco te llama de esa operación que te dijo esta persona, mirá, mi home banking es de tal banco. Te llama a los 5 minutos alguien de ese banco diciendo, ¿usted tiene bloqueada la cuenta? Sí, bueno, yo tiene que recibir plata, claro. No, bueno, no. Sí que no. Te sacan los datos, como le hizo este muchacho, y le sacan plata. Así que, ay, ojo. No, Oscar, hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, Oscar. Son casi las 8 de la noche. Casi las 8 de la noche. Así bueno, es. Lindo. Gracias. Lo pasamos lindísimo. Gracias, Nacho Horta, alias Nacho Monk. Muchas gracias por estar del otro lado. Así es. Prometo no hacer ningún lío la próxima semana. Y bueno, Oscar, un abrazo fuerte para vos. Abrazo y beso para todos. Y nos vemos. Y gracias enormes a todos ustedes que están del otro lado. Chau. Hasta el jueves. Chau, gracias por todo. Viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz por la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu. Radio Monk. El aire se crea.